Hola, ¿cómo está Candela? Mucho gusto. Bien, Y bueno, igualmente. muchas gracias por tomarse un momento y poder charlar y poder, bueno, dar a conocer esto a nuestra audiencia, ¿no? Esta presentación que va a ocurrir hoy. Sí, yo les agradezco a ustedes, saludo a la audiencia también. Bueno, nada, Marcos, contarles que estamos muy, muy contentos que en este mes que se conmemora, el lunes fue el Día Internacional del Orgullo LGBT y más, desde el Ministerio de Salud de la Nación, en articulación de tres direcciones: la Dirección de Géneros y Diversidad, la Dirección de Salud Perinatal y Niñez y la Dirección de Adolescencias y Juventudes, podamos estar poniendo a disposición de todo el sistema de salud, de los equipos de salud y de las familias, de las organizaciones, de la sociedad civil y de la población en su totalidad, estas recomendaciones para una atención integral de la salud de las niñas y adolescentes trans, travestis y no binarias en el marco de nuestra ley de identidad de género. Así Que que es un motivo de celebración. totalmente, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué importante escuchar a nuestro Estado que hable, ¿no? Sobre estas niñeces, digamos que el Estado se involucre y bueno, y que se pueda visibilizar esto, ¿no? Sí, es muy importante. El Ministerio de Salud, en el 2015, emitió un primer material que ha sido muy importante y de mucho trabajo para el sistema de salud, que fue la Guía de Atención de la Salud Integral de Personas Trans, Travestis y No Binarias, guías de equipos de salud, que el año pasado pudimos actualizar y presentar y distribuir en todas las provincias. Y como bien decís, ahora poder estar en el medio de una pandemia tomando estos temas y poniendo a disposición este trabajo, nada, estamos muy contentos. También compartirles que este trabajo es el inicio de una fuerte promoción que vamos a llevar adelante, un fuerte trabajo con todos los equipos de salud, capacitaciones y la importancia de que no solo los equipos que acompañan y que escuchan y que deben atender de modo integral la salud de nuestras niñeces y adolescencias pueden acceder, sino también todo el sistema, ¿no? Pensando en que la salud pública la hacemos entre todos y que es un compromiso en común respetar nuestra ley de identidad de género, el trato digno que respeta esa vivencia singularísima que es la construcción de la identidad de género de cada quien. Totalmente, totalmente. Importante, histórico y también digo, a futuro también estas recomendaciones se pueden tomar también para bajar a educación, digo, para docentes, digo, no se queda solamente en esto, sino que no, puede avanzar y también importante que quede este registro, ¿no? Luego en la plataforma de YouTube para poder también tomar los diferentes ámbitos. Sí, y está accesible en la página del Ministerio de Salud de manera digital. Y como bien decís, es un trabajo que es sencillo, que es de lectura para todos. Y reitero, porque la Ley de Identidad de Género es una ley que no es para una población o para un sector, sino que es de todos, que nos acompaña a todos y que nos dice que hay un proceso, que hay un derecho, que es la construcción de la identidad y que ese derecho debe ser respetado, que el derecho a la identidad de género no requiere ninguna intervención ni judicial, ni de especialidades. Y acá me importa, Marcos, remarcar que este es un material que apuesta a trabajar la despatologización en los abordajes y en el acompañamiento, no es el abordaje, en el acompañamiento y la garantía del derecho a una atención integral de las niñeces y adolescencias, despatologizando y lo que es la identidad de género en términos de derecho. Así que sí, es un material que tiene que servirnos como sociedad y que así lo hemos pensado y así lo hemos construido con los equipos de las direcciones y de la mano de los equipos de salud, de las manos de las sociedades científicas y sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil, de las familias y los colectivos que vienen desde hace tantos años incansablemente luchando porque las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias sean respetadas en su derecho y acompañadas. Y bueno, lo que decimos, queremos niñeces libres, acompañadas y felices, como decía una compañera que nos acompañó en la escritura de este material. Eso, digo, eso es lo más importante, ¿no? Estamos buscando felicidad, ¿no? En las niñeces. Qué importante, qué importante. Y también por ahí se nos ocurre, ¿no? Las diferencias en diferentes provincias, ¿no? De aplicación de esto, ¿no? Por ahí lo hemos visto, no sé, con la venta de misoprostol, que en algunas provincias era más fácil, en otras casi imposible. Digo, ¿cómo también se da esto, ¿no? Y por eso también es importante esta presentación, porque en algunas provincias no es igual que en todas. Sí, el equipo, bueno, somos un país federal, nuestro sistema de salud es un sistema de salud federal y nosotros desde el Ministerio nos damos un trabajo cercano con cada una de las provincias, con los referentes, los equipos de diversidad que así le llamamos. Pero déjame decirte, Marcos, que hay un compromiso enorme en cada uno de los rincones de nuestro país. Que hay un compromiso enorme que interpela, que cuestiona, que demanda al sistema de salud y que eso viene de la mano de la sociedad, viene de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y que tenemos aliados, equipos de salud que así lo toman y que sabemos que es un trabajo que, como bien decís, implica una transformación, implica un trabajo con cada uno de nosotros como trabajadores del Estado, como trabajadores de la salud, para transformar, para desnaturalizar las desigualdades de género y crear un sistema que no discrimine y que genere acceso para todas y todos en igualdad de condiciones, ¿no? Que no sea la vivencia singularísima que cada quien tiene en la construcción de la identidad de género una barrera de acceso al sistema. En ese sentido, trabajamos con todas las provincias y este es un Ministerio de Salud que lo hace articuladamente con cada uno de los territorios y las regiones. Y qué importante también que se sumen diferentes autoridades, organizaciones también a esto, ¿no? Tomar también sus voces y también, digamos, su experiencia. Sí, y hoy a las 4 de la tarde, cuando las presentemos, que se va a poder ver por el canal de YouTube del Ministerio, nos van a acompañar nuestra ministra Carla Bisotti, la ministra del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, las organizaciones que acompañaron con sus sugerencias y revisaron y co-construyeron este material, y también los equipos que estuvieron trabajando en ellos. Va a estar también una referente de una sociedad científica. Bueno, nada, es la verdad, me parece que la actividad, la presentación que vamos a llevar a cabo en unas horas da cuenta de la importancia que tiene para el Estado Nacional, para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de las Mujeres este material y que es el inicio, en realidad la continuación, pero el inicio de un fuerte trabajo que nos vamos a seguir dando para que las niñeces, adolescencias, travestis y no binarias, como decíamos recién, ¿no? Sean libres, sean felices y estén acompañadas. Totalmente. Candela, le agradecemos muchísimo haber tomado unos minutos para charlar de esto, transmitirlo, difundirlo, porque nos parece muy importante buscar esto, ¿no? La felicidad de todas las niñeces y adolescencias. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Marcos, y un saludo a toda la audiencia.